La culpa. Nuestros errores son perdonados antes de que los cometamos. Con los ojos cerrados, visualiza una flor, la que más te guste. Colócala en el centro de tu pecho y siente su presencia unos instantes. Sitúa esa misma flor en tu frente, entre tus cejas, y mantén la imagen sin crispación, desde la rendición, sin conflictos, dejándola ser. Desde el centro de tu pecho y de tu frente, deja que se desprendan sendos rayos de luz que se unirán fuera de ti, creando una nueva flor. Tú eres esa flor. Ahora deja que tu mente te lleve a un momento de tu vida en el que conectaste con el amor, con la esencia misma del amor. Un momento en el que te sentiste sin límites. La vida era amor. El amor era la vida. Quizá ese momento se produjo en contacto con la naturaleza, con el aroma de una flor que te transportó a la esencia misma de sus pétalos. Un momento en el que fuiste color verdoso de un manzano, o a través de la muerte de un ser querido, en la mirada de un niño, en el beso de tu madre, en el nacimiento de tu primer hijo. ¿Qué te separa de este momento de tu vida, de esta sensación? ¿Qué te hace no merecedor, no acreedora de felicidad? ¿Por qué no puedes estar bien? ¿Qué hay de tan horrible en ti? ¿Cómo rompes tus instantes sagrados? ¿Cómo te castigas? Quizá no te sientes merecedora de amor. Hiciste algo en algún momento que no querías hacer. ¿O crees que perjudicaste la vida de alguien? ¿Con quién te sientes culpable? ¿Con tu hijo? ¿Con tu expareja? ¿Con un amigo? ¿Con tu hermana? ¿A quién fallaste? ¿Con tus padres? No tengas miedo a mirar en tu interior. Tu sombra es también tu luz. Coloca frente a ti las dos personas que eres. A tu derecha, la esencia del amor en contacto con la verdad. A tu izquierda, tu parte enojada, disgustada, culpabilizada. A tu derecha, la paz. A tu izquierda, el ataque, la guerra. A tu derecha, la luz. A tu izquierda, la oscuridad, las máscaras, lo que no soportas de ti. A tu derecha, la inocencia. A tu izquierda, la culpa que arrojas a los demás, la irritación, la asignatura pendiente con tus padres, con tu pareja, con tus amigos, con tu hijo, con el bien y con el mal, la asignatura pendiente contigo. Dentro de la oscuridad está la luz, dentro de la bestia está la bella. Ahí dentro hay un ser lleno de miedo que desea profundamente que lo aceptes. Alguien que creyó que era malo por hacer lo único que podía hacer. Acércate a tu sombra. Báñala de la esencia del amor que tú conoces porque lo has vivido.